A mí, vamos a jugar goloso. Sube y baja, y yo te lo roje. Sube, coge, baja, coge, sube, coge, baja. Ella quiere.